Buenas tardes, bienvenidos, un saludo con todos vosotros, os habla José Antonio Armero. Frente a mí, como os habéis podido dar cuenta, no está el Casimoto. Tengo, aunque no lo parezca, a todo un veterano de la radio, como es Rubén Grande Rock, compañero, antaño compañero, después de unos años de ausencia en la actualidad. Rubén, buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Un inicio un poco atropellado porque, claro, bueno, es una forma diferente de hacer radio. Como sabéis, más triturado, pues sí, más guillotinado el inicio. Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Hombre, nosotros tenemos nuestro tiempo de relax. Nuestro café, claro, nuestra media hora. Sí, pero claro, es que esto ha sido llegar y ponerme claro, has venido, vamos, con el tiempo más preto que el Casimoto en sus tiempos buenos. Pero bueno, es que también el compañero del programa anterior tampoco se quería ir, ¿eh? Claro, entonces claro, era todo. No te dejaban tranquilo. Bueno, y luego la tecnología también, esto es nuevo para mí. Claro, venimos de un estado analógico como el tuyo, eso que es vinilo y CD como mucho, casetes, que de hecho hiciste un programa de casetes no hace mucho. Sí, y volveremos. Y volveréis. Es correcto. Pues bueno, pero es lo que hay. Bueno, pues entonces nosotros no nos vamos a enrollar más, así que sin más preámbulos, bienvenidos al show, bienvenidos a Senderos del Rock. Face, come to ravage our birthplace. this we know. The earth does not belong to man. Man belongs to the earth. This we know. All things are connected, like the blood which unites one family. All things are connected. Whatever befalls the earth, befalls the sons of the earth. Man did not weave the web of life. He is merely a strand of it. Whatever it does to the web, it does to himself. En tiempos de guerra como la que se está llevando a cabo en Ucrania, comenzamos el programa con una banda que relata guerras pasadas haciendo eco de lo pasado en relatos históricos como en este Invaders, que relata la victoria de los nativos norteamericanos en la batalla de Wabash y con la que deseamos lo mismo al pueblo ucraniano que está luchando actualmente defendiéndose de la poderosa Rusia. Invaders es el título tanto del tema que has escuchado como del nuevo trabajo de los suecos Civil War, que verá la luz el próximo 17 de junio de la mano de Napalm Records y que ha sido, bueno, pues el tema con el que hemos arrancado. Saludamos de nuevo a nuestro amigo Rubén, que yo me imagino... ¿Cómo estás? Que al igual que Casimoto, el teléfono aún lo sí. Recordarás, ¿no? Solía decirlo así hace 20 años. A ver. 52, 56, 45 con el 976 por delante. Con el 976 por delante. Sí, pues bueno, exactamente. Pues es la forma de decirlo de Rubén, pues así, sí. Así queda plasmada, tío. Aquí lo que no vamos a hacer es forzar la personalidad de cada uno simplemente porque esté sentado en una silla, ¿no? Y espero que nos llamen, ¿no? Que tenemos a Vicky and the Wild. Tenemos a Vicky La Fuente, de Vicky and the Wall, que tiene ya el culo nervioso de que el día 10 estará ya en el escenario de la rotonda, pero luego hablaremos con ella. Recordar que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Que si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red, que para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco, que es asaltomataradiorock.com, que es la radio online del rock, 24 horas al día, 7 días a la semana y 12 meses al año. Radio Rock en tu idioma, 69 o 70 programas de Radio Rock en tu idioma, situados en la parrilla de Salto Mata Radio Rock. Y bueno, os iba a decir las redifusiones, pero no me acuerdo nomás que la que tenemos en Radio Mike, la de los lunes a las 9:30 de la mañana. Por ahí tengo a Pequeño Ternasco, que lo tenemos activo ya en el chat de la conciencia rockera, que si a bien me lo quiere decir y recordar, que él lo sabe seguro, os la chivaré. Vamos con las cositas, lo que tengo por aquí. Con una esencia mucho más clásica y tradicional tenemos a una banda ecuatoriana que nos dio a conocer un paisano suyo afincado en Tierra Maña, como es Llanas Derel, que gran parte del rockerío maño conoceréis por estar tras la barra del Tapeo Rock, y por mediación de este se nos puso la banda en contacto y nos hizo llegar su trabajo debut, un EP de 6 temas que resuma esa fuerte influencia por el hard rock y el heavy metal que se facturaba en los 80s y también de esas nuevas bandas que siguen la esencia más fidedigna y auténtica del género, con el título de Witch Spells, y emparados por el sello Storm Spill Records para conocer a la banda. Os dejaremos con Hated, así que ahí va el debut de estos ecuatorianos que responden al nombre de Blades Edge. Quiero escapar. Hated es el tema que estás escuchando. Odiada, esa Lady of Darkness, esa señorita de la oscuridad, de la cual hablan estos ecuatorianos llamados Blaze Edge, que de forma autónoma e independiente nos hacen llegar este su primer EP, Witch Spells, esos conjuros de la bruja. Y bueno, pues sonaba clásico, ¿eh? Suena muy clásico. Suena clásico, sí, ¿no? Sí, sí, me ha gustado. Sí, sí, sí. Y para clásico lo que vas a escuchar ahora, porque nos centramos, no sin antes saludar a toda la peña. Tenemos en la conciencia rockera al Sheriff, al Boss, a Pequeño Ternasco, Pequeño San queda saludado. Y vía WhatsApp tenemos por ahí desde Zúrich a nuestro amigo Samuel, la Giralda Metálica, ese andaluz nacido en Madrid, de madre canaria, criado en Sevilla y que se echó mujer en Galicia Y luego una amiguita aquí en Zaragoza y se nos fue a vivir a Bruselas y que ahora está en Zúrich. Bueno, ciudadano del mundo, ni Kane ni su puta madre, el Samuel. Lo tenemos escuchando desde la capital suiza, a nuestra amiga Piratilla también, y desde el comando No Barris en Barcelona tenemos también a José Luis, el cual le saludamos, nos envía dice a Casimoto que vuelva y le envía saludos a Rubén también, desde el comando No Barris. Y que viva el casete, me dice, que viva el casete, que molan esos programas que haces de casetes. Pues muchas gracias. Eso en Grande Ron no pasa, ¿eh? Aquí sí, es lo que tiene el hacer un programa mientras estás comiendo, jamando y bebiendo, es lo que tiene. ¡Ay, el rock and roll! ¡Cuántos raticos buenos nos da! Nos centramos ahora en una banda que la regularidad no es lo suyo precisamente, pero es que tienen un sonidazo de la hostia. Hablo de una banda que formó parte de los primeros compases, en los primeros compases de los 80, de la denominada New Wave of British Heavy Metal, grabando dos discos en aquella época y desapareciendo a la par que aquella década mágica. Regresaron en 2010 con un trabajo que ya dimos a conocer en su día y ahora, apenas 12 años después, regresan con tres cuartas partes de su formación original y el que será su cuarta obra de estudio. El disco llevará por título WTF o What the Fuck, o sea, ¿qué pasa aquí con tu... con tus muertos, que es una abreviatura de eso, de qué cojones pasa? Que es además el título del tema que os dejamos así, eso nos preguntamos nosotros, ¿vale? What the fuck, con la fecha del 24 de junio, pues que de la mano de Pure Steel Records verá a la luz este pepinazo de disco firmado por los británicos Black Rose. Yeah. Pues eso, what the fuck is the problem? ¿Qué problema hay, cojones? ¿Hay problema, Rubén? Ni uno ni medio, ¿no? Mientras me den de comer, ¿a qué rock and roll de comer, de beber? Problema cero, ¿eh? No problems. Pues bueno, eso es lo que nos preguntaba la gente de Black Rose desde el Reino Unido. What the fuck is the problem? Pues ninguno, ninguno. Que no hay ningún problema, que estando de fiesta, poniendo rock and roll, comiendo y bebiendo, los problemas mínimos, escasos, cero. Bueno, nos vamos con otro trabajo debut que nos llega de forma independiente. Es un EP de tres temas de una banda malagueña que de forma autónoma se han currado su primera obra, en la que nos dicen realizar rock alternativo, aunque de los tres temas hay uno que es el que os vamos a dejar, que encauza un camino hacia derroteros más cercanos al soul, al rock psicodélico de décadas pasadas, y donde apreciamos un gran trabajo a la voz de Laura Barba, que así se llama esta chica. La banda tuvo que dejar su nombre original de Blue Flames por cuestiones de disponibilidad y se lo pusieron de título a este EP, del que os dejaremos con un tema como este titulado Burst Out. Una maravilla de tema firmado por estos andaluces llamados Tempo Qui y que suenan así de bien. Dale al play a él. And I'm feeling so right when the beat is all right. Nos había pillado el toro, estaba el armero aquí echando de un chupito a la lata. Y claro, estas cositas llevan su tiempo de relax, de... Tempo qui. Tempo qui. Tempo qui. Sí, es un tempo qui. O sea, cuidado con el tempo. Cuidado con el tempo, sí señor. Pues ahí lo tenemos. Tempo Cui es el nombre, aparte también de la banda que acabáis de escuchar. Son malagueños y están liderados por la voz de esta chica llamada Laura Barba, que apunta muy buenas maneras. Burns Out era el tema que habéis escuchado incluido en Blue Flames. Y bueno, cuando hemos pasado en un minutito la primera media hora de emisión, Rubén, vamos a recordar ese número de teléfono de esta casa. Venga. Sigue siendo el mismo desde hace 30 años. Exacto, sí, o sea, sí, que ya. Si escuchas Sendero del Rock desde el año 1996, sabrás que es el 976-52-56-45. Por cierto, tenemos una cuña que la grabó Isabel, ¿te acuerdas de Isabel? Sí, por supuesto, que Isabel Izquierdo. Sigue sonando. Isabel Izquierdo, una voz increíble. Sí, sí. No sé, igual. Poesía erótica. Igual prefiere la voz de Isabel, pero bueno, la mía tampoco es mala. No está mal. Mejor que la mía, desde luego, ¿eh? Recuerda también que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde. En el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones. Calla, que voy a echar el pollo porque es que... porque me está entrando una carrasquera aquí. Ahora lo digo. Ahí tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco, que es asaltomataradiorock.com, la radio online del rock. Casi 70 programas de rock en tu idioma. Y que tenemos también las redifusiones que me las ha chivado aquí nuestro amigo Pequeño Ternasco. Tenemos la de casa, las de esta casa, las de Radio Mike, que es los lunes de 9 a 11 de la mañana. Y la madrugada del jueves al viernes a las 12 de la noche, coincidiendo con las 5 de la tarde en el horario de Ciudad de México, en Asalto Mata Radio Rock. Si ninguna de estas opciones te viene bien, pues bueno, está nuestra página de Facebook, donde todas las semanas subimos el audio del programa para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3. Y ahora sí, sí, continuamos con más cositas. Apenas un año después del debut de la británica Chess Kane, nos llega un adelanto de lo que será su segundo trabajo, para el que todavía no tiene título. Con aquel debut producido por el que descubriera a la Fagala, que no es otro que Danny Rexon de Crazy Leaks, se nos llevó de viaje a los Estados Unidos de finales de los 80, primeros 90. Y la de Gales parece estar totalmente on fire y ya nos da un toque de atención con este nuevo single. Vuelve a ser el sello Frontiers Music el encargado de poner en circulación este nuevo álbum, que verá la luz para otoño, y del que nos han adelantado un tema como este, Power Song, que sigue en la línea que ya nos marcará en su debut esta muchacha maravillosa, que es Chess Kane. You're on the brink of rock and roll. una forma de mirarme, una forma rara de inmovilizarme. Tiene su porqué, y eso yo lo sé. No me cuentes nada, yo me miento cada vez. Tienes una extraña forma de tocarme, una forma rara de querer hablarme. Me dejas del revés, dime lo que ves. No me cuentes nada, yo me miento. Dejé de hipnotizarte. No quiero esa piel, no me sienta bien. Yo me miento, no me siento, no escarmiento. No hay más. No, no, no hay más. Mi monstruo. Ahí teníamos Mi Monstruo, el tema que cierra el debut de Vicky and the Wild. Buenas tardes, Vicky. Muy buenas tardes. Dale, súbeme el microondas, por favor. A ver. ¿Ey? Hola. Ahora sí. Buenas tardes, Vicky. Buenas tardes. Otra vez, tres o cuatro meses después han pasado, ¿no? Fue pues en sí. Marzo. Por ahí. Pero ya me fui queriendo marzo. Volver. Y aquí estás. Aquí estoy. Aquí estás. Más bien. Le prometimos unas birras y dice, pues voy. Claro, hombre, por favor. Y con estos calores, además, uf, entra sola. Que digo, Mi Monstruo, el tema que cierra ese libre, que es el debut de como Vicky and the Wild. Sí. Y que hemos usado para abrir esta conversación, esta charradica, ¿no? ¿Sí? Esta charradica con Vicky. Yo lo que recuerdo, Vicky, con respecto a la visita de hace unos meses, que ya podemos confirmar, ¿no? El tema de esos nuevos esos temas de Os La Soplan, ¿no? Podemos confirmar ya que esos nuevos Os La Soplan, ya que al final la banda tiene su sección de viento, ¿no? Sí, ya estabas está, ya en está. Ello y ahora está confirmado totalmente. Ya está totalmente confirmado, sí. Ya estás contenta. Estoy feliz, ya está hecho. Háblanos de estos fulanos de Buen Soplar, ¿qué es lo que soplan? Pues mira, llevo trompeta y saxofón. Trompeta por y si saxo, acaso alguien claro. Se había pensado otra cosa. Claro. Sí. No, que hay que especificar todo mucho. Claro, lo sé. Las gentes del metal somos muy mal pensados. Oye, y cuando se habla de soplar, pues oye, casi sabe. Que trompeta pues eso, trompeta y saxofón. Aún no ha podido ser sección entera con trombón también, pero no pasa nada. Pero ahí estamos. En un par de discos más, me vengo arriba. Me vengo arriba y metemos sí. Un trombón. ¿Cómo se llama? Un trombonista. Trombonista, ¿no? Sí. No, pero que era algo que tenía que hacer. Y sobre todo. después de que pasó todo el tema este de la pandemia y tal, dije, no me vuelve a pillar otra vez otra movida de estas, sí, sin haber estado haciendo las cosas como a mí me apetece. Como me apetece, ya está. Luego se va todo al garete y te quedas con las ganas. Antes, la otra entrevista, bueno, nos contabas que, bueno, pues era, pues lo tenías ahí en mente, pero ahora ya has certificado. Cuéntanos, sí, quiénes son estos chicos. Vale, ¿dónde pues vienen? Mira, tengo a la trompeta, está Guillermo Marín, que no sé si os puede sonar de otros documentales como Los Simpson. Troy McClure. Pues de otras bandas. Los artistas del gremio. Sí, ese, hombre, joder. Claro, sí, pues claro. Obviamente los artistas los conoce aquí tu Aragón. Muy fiesteros, parte, joder, hombre. Que el... Sí, es la cantera de los vientos de esta ciudad. ¿Quién no se ha ido de fiesta en la orilla correcta del río y no conozca a los artistas del gremio? Hombre, total. Porque hay que ir por la orilla correcta, porque por la otra no se conocen, ¿eh? Ya te digo. Ay, madre. Pues eso, ya está en los artistas del gremio, en Nuey, que también de aquí, que son brutales, me encantan. Y bueno, y luego Nacho Jiménez, que es el saxofonista que se ha unido. También viene de Egea, de la zona y de los artistas. Es que no hay músicos en Egea, ¿eh? No hay. Sí, sí. Y estoy encantada porque son unos cracks y bueno, y con Guillermo, que es con quien he estado trabajando los arreglos para los nuevos temas y todo eso, nos hemos entendido a la perfección y suena súper potente todo lo que viene. Sí, hay envidia, sí. Y está, o sea, el sábado, o sea, el viernes que viene ya podremos, sí, apreciarlo, ¿no? Así es. El viernes que viene estamos la banda al completo. Que no es algo fácil tampoco, porque somos las bandas eso, grandes, sí, son difíciles de, correcto, joder, colocar, pero nueve vamos a estar ahí en escena. Según leo, en la nueva hoja informativa que me habías enviado, ya estáis inmersos en la producción de lo que va a ser el nuevo disco, o sea, sí. Yo, como decía mi abuelo, esta niña tiene el culo de mal asiento. Sí, sí, total. Apenas has podido mover este primer disco en directo, no en vivo, ya estás enfrascada en el segundo. Claro, es que ha pasado un montón de tiempo. Claro, y sin poder presentarlo ni nada, toda una pandemia, ¿no? Porque claro, este disco estaba para salir justo cuando vino el bichico, el cabrón. No, cojones. Sí, sí, cago en la mar. Y entonces, pues claro, quieras que no, inevitablemente, pues es que ya ten... Aparte de que ya tenía temas como para dos discos más, pues aún te van surgiendo temas nuevos. ¿No? Y sí, los aires esos del Pirineo, tanto... Debe ser. Arbolico, tanta cosa. No sé qué será, o los vientos de esta ciudad. Que no son pocos. Que no son pocos, eso es. Pero sí, tenía la necesidad de meter vientos y nada, y todos los temas nuevos del próximo disco, que vamos a avanzar bastantes en el próximo viernes. Sí, ay, qué bien. Sí. Sí, porque sí, claro, un disco este se pasa escapado, sino digo, oye, vamos, hay que justificar esos euricos. Claro, claro, hombre. Que tampoco son tantos. Que luego hablamos del tema, que tampoco, a ver, no te has venido arriba. No se me ha subido todavía. Sigues con las chancletas, como te las quitas, tocas el suelo. Toco mucha tierra aún. Sí, sí, la cabeza me vuela mucho, pero toco mucha tierra. Que digo que ahora que hablábamos del tema del número de componentes de la banda, que menos mal que la rotonda tiene un escenario de generosas dimensiones, ¿no? Sí. Porque ahora, para meter a toda la banda, supongo que no podréis meteros en cualquier sitio a tocar. O sea, si quieres llevar a todos, ¿qué tipo de salas o recintos barajas para tocar en un futuro a corto plazo, me imagino? Hombre, a ver, ahora mismo, fechas que tenemos Pirineo Sur, que iremos... Ahí no va a haber problema. Ahí no va a haber problema, espacio. Ninguno. Y bueno, vamos a Nocte también, al Festival de Artes Escénicas. Cerramos el festival ahí en Graus. Y en verdad hay amor, o sea que nos podemos apretar todos un montón en el escenario. Qué cariño, que no pasa nada. Sí, sí. Nos apretamos. Pues si es en invierno, mejor. Ahora en verano, igual a lo mejor. Nada, con cervecita todo se lleva bien. Todo se lleva bien. Luego una ducha. Nos apretamos y ya está. O una piscina. Sí, sí. Una piscina como le gusta a Rubén, que es eso, el es. Rubéncito Piscinas. La cosa es tocar. La cosa es tocar, que salgan bolos y sea donde sea, pero donde sea. Nos acoplamos. De momento la región la tenemos triturada, pero. Pero totalmente. Pero vamos, hay que salir de aquí ya. Hay que salir. Hay intención, idea. Mucha intención, pero bueno, entre que, claro. Ofertas. Bueno, hay cositas, pero bueno, que tampoco puedo así no podemos hablar todavía. Decir mucho. Pero es complicado, es complicado. Más que nada también porque hay muchos festivales que han ido pasando el cartel de un año a otro y claro, ahora estamos ya como están pudiendo intentar llevar a cabo el festival. El de hace dos años. Eso es. Entonces, pues este año ha sido muy difícil. Pero sí que para el año que viene, para el verano que viene, tengo mucha proyección ahí de festivales fuera de Aragón. Y tochos. Sí, sí. Seguro. Es la idea. Otra cosica es, pues bueno, que Que cuajen. Pero seguro bueno. que sí. A ver, supongo que los arreglos de cuerda y orquestales que tienes en temas como en el libro, por ejemplo, no creo que los defendéis también en vivo. No, tranquila, másca, la tengo a la... Es lo que tiene el sendero del rock, es lo que tiene, que comemos, bebemos aquí mientras estamos en directo. Me han traído un KitKat y no lo he podido. Claro, es que... Le he metido un poco más KitKat. Claro, no es como tiene que ser. Ya está, ya ha vuelto. Pues eso. Bueno, en la presentación del disco sí que vino la chelista, la Cristina Swey, que es la chelista de Ana Malik y en Italia están muchos otros proyectos también. Al Centro Cívico no creo que pueda venir porque está muy ocupada, o sea, hace muchas cosas, trabaja montones... Pero bueno, ¿cómo defendís en el caso de no poder llevar las cuerdas? Los coros. Con voces. Sí, voces. Aquí no hay nada disparado, no hay nada. Es todo orgánico, como por tiene ahora, que ser. Por ahora no hay nada disparado, todo lo hace gente, todo rollo, lo hacen personas. Rollo B vocal, van canto, que son los acapelas del metal. Que eso tenemos, es. Hay, tenemos una banda de acapelas. No sé si los conoces, van canto. No, van canto. No. Ah. Es una banda heavy. Que canta a capela. Así, ¿eh? Flipas. Ostras, qué grandes. Pero flipas. Hombre, me lo puedo decir. Tienes seis discos ya, ¿eh? Ya ves. Hombre, es que las voces metaleras son pedazo de voces, me ¿eh? Que son alemanes, no me acuerdo dónde eran. Sí. De la Europa de ahí arriba. Hay unas voces muy exigentes, pero, ¿eh? En el metal. Sí. Bueno, hostia, pues defender la cuerda con los coros. Es que llevo unas coristas de primera línea. Bueno, tú conoces a Sara. A Sarita la he visto esta mañana. No ha sido en una movida agradable, puesto que ha perdido el batería. White Coven ha perdido a su padre antes de ayer. Ay, vaya. Hemos estado ahí en el funeral de Higa, pues lógicamente, pues Sarita como la vocalista de la banda. Claro. Y todo, pues estaban todos ahí. Estaban todos claro, White claro. Vaya. Pero bueno, que sí, que ya me ha contado que, sí. que estará el viernes contigo ahí estará. Apoyando, ¿eh? Sí, hombre, total, ahí con su pedazo de voz. Y Marta Heras también, que es pues claro. Eso, una joven promesa del lírico, bueno, ni tan promesa ya, porque ya le toca no ser tan promesa porque es una crack. Porque vamos, ya tiene nivel, ¿no? Sí. Yo de Sarita lo puedo confirmar, la otra compañera no, pero bueno, lo veremos el... Lo veréis. Sí. Lo veremos. El viernes. Pero hoy no vamos a hablar solo de Vic and the Wild, de la banda, porque a título personal veo que estás o has estado nominada para los premios de la Academia de Cine Aragonés. Ya ves, estoy encantada de la vida. ¿Ya ves, Bernabé? Sí, no, pero sí me entró la risa floja cuando me lo dijeron, claro. Pero pues, bueno, ¿cómo surge el tema de interpretar la interpretación? Un drama musical, ¿no? Sí, pues en un cortometraje estaba yo tranquilamente un día en mi casa y me llama Sadie Duarte, que es una directora de aquí de Aragonesa y tal, y me llamó, me dice: Vicky, oye, que tengo un corto aquí, que tengo un personaje que es para ti. Y digo, bueno, pues no sé, cuéntame un poco, tú tranquila, que yo sé que eres cantante. Bueno, y digo, vale, venga, va. Y nada, es un personaje con todo tipo de escenas, desde maltratos a amores, a bueno, que cuando me leí el guión te digo que tenía un miedo. Que para drama musical ya está bien, ¿no? Sí. Y joder, ya ves, no lo debí de hacer tan mal porque me han nominado. Es una nominación que todavía no se ha ejecutado el concurso, no sabemos todavía lo que cuando se celebra el 25 de junio. De junio. Y nada, mejor actriz estoy ahí. Pues sí. Ya es tú. Como vocalista es la talla total. Y bueno, viendo los vídeos, un tanto de comedia también tienes, que no te creas que no te va la farándula también, ¿eh? Como que los defiendes al nivel de expresión, o sea, que no te rige siempre en estar de forma estática delante de un micro, o sea, que te da vidilla, o sea. Pero es que el arte es el también es todo lo que le rodea, ¿no? Claro, el show, el personaje, no sé, yo me lo paso muy bien, la verdad, que me echo siempre unas risas y me encanta disfrazarme, me encanta, no sé, interpretar. Hacer el paripe, a mí también me gusta mucho eso de hacer el paripe. Sí, porque ya que sales y coges un micro y te pones delante de la gente, pues para hacer lo que podría hacer cualquiera, pues Es chico, correcto. Es como yo a la hora de pinchar, que te dicen, pero, ¿qué pasa? Claro. Digo, pues es lo que hay, es que me sale así, me pongo aquí cuatro acordes de metal y de rock and roll y se me van los pies, se me va todo. Es así, puede ser la única oportunidad que tenga de hacer eso, pues lo voy a hacer, lo voy a llevar a fuego. Claro, a muerte, ahí. Sí, sí, total. Pero ¿cómo surge la faceta? O sea, ¿te vino ella, esta muchacha? Sí. Pero tú ya tenías con los vídeos. Bueno, yo había hecho teatro, así de más jovencica. Claro, lo de más jovencica. Pero todo ahí, todo suma. Todo suma, es verdad. Y que me gusta mucho el show. Y esta moza, pues, sin más, ella tampoco conocía mi faceta teatral ni nada de eso, pero... Solo conocía la voz, ¿no? Solo conocía la voz y le cuadraba... Como vocalista... Le cuadraba ahí con la personaje, con la protagonista. ¿Podemos saber adelantar un poquito de qué va el corto? De sí. Qué es. Pues hay como dos historias paralelas. Una es una vieja gloria del rock que, pues bueno, pues que se ha venido un poco a menos. Y luego está mi personaje, que es una chica que está intentando Tirar para arriba. Y entonces se encuentran los dos y bueno, pues es la simbiosis ahí entre los dos. Bueno, pues es que realmente en la vida real eres esa chica que está intentando tirar para arriba. Sí, sí. O sea, que tampoco has tenido que forzar mucho, ¿no? Hombre, a ver, luego también tiene unas circunstancias vitales que difieren un poco de las mías. Pero sí, la verdad es que digo, bueno, sí, es verdad, soy esa chica que está intentando salir. ¿Dónde se va a poder ver este corto el día? Porque claro, imagino que de momento no se ha presentado, me imagino que habrá que esperar a la fecha del concurso o no, o pues si se puede ver ya. Es que no se puede ver aún porque en el mundo hay audiovisual, se ve que los cortometrajes, por lo que me he enterado últimamente, tienen como un par de años de vida y cuando los presentas a los festivales no pueden estar publicados. Sí, no pueden estar publicados. Entonces igual hay que esperar un par de años para verlo. Hay que esperar un tour de festivales que los eso que es. Los manejen todos y luego ya entonces haz con él lo que quieras. Eso bueno, es, pero creo es que es una forma diferente de trabajar a la música, ¿no? Habrá que esperar. Total, porque claro, la música la creas y la sacas. Pum, tirado. Claro, no puedes esperarte dos años a que la gente vea. Si te descuidas, si tienes algún judío detrás a tu lado, te lo publica antes de sacar, te lo sube a la red antes de. Ay, qué cruz. Algo bueno. Ya ocurrirá lo que tenga que ocurrir. Yo, como te he dicho antes, no soy mucho de ver vídeos porque realmente, a ver, la vida a mí no me da la vida. Yo solamente lo que recibo para poner es que no me da la vida. Claro. Simplemente con la música que recibo, pues tengo el tiempo copado. Pero bueno, ayer me dio por echar un vistazo a tu canal, estuve casi una hora ahí. Sí, una hora, en una hora no ves todo, es imposible porque tienes ahí. Todo lo que tienes ahí. Un montón de cosas, machos, es que. Pero tienes una tira de vídeos, pero curradísimos. Sí. No me extraña que te llamaran para... Claro, ya, es que, yo quiero hacer las cosas bien. No, está claro. Claro, entonces ya que me pongo, es que hacer cualquier cosa, igual tendría que empezar a aprender a hacer cualquier cosa, pero no lo sé, ¿no? Yo cuando hago algo quiero hacerlo bien. Pues aprender, pues lo estás haciendo. ¿Cuántos hay profesionales que no lo hacen la mitad de bien? Ya, pues bueno, inviertes además en gente de aquí, no sé. Yo sé a ciencia cierta de gente que hay en este país que vive de ello y no lo hace la mitad de bien de lo que estás haciendo tú. Pues gracias, se agradece. La verdad es que currármelo me lo curro todo lo que puedo. Hasta que tienes hasta un punto lo importante y lo vital que es para ti el audiovisual, claro. ¿No? Es... Claro. Además en los tiempos que corren, ¿no? Que es. Sí, hombre, te vas dando cuenta además que las canciones ahora mismo ya van ligadas siempre a un vídeo. O sea, tú sacas un single, que además encima ya no sacamos álbumes enteros. O sea, es single van a single. Por single, sí, y cada vez más. Eso es. Y cada single tiene su vídeo. Es como volver atrás, ¿no? A los años 40, 50, ¿verdad? Cuando la Motown y todos aquellos primeros rock and rolleros, blueseros que iban a singles. Es verdad, sí, no es verdad, no lo había pensado. Pero Es como una vuelta atrás al pasado. Canción. Lo único que con vídeo, ¿no? Con vídeo, pues no sé, ahora todo es como muy visual. La gente necesita un montón de estímulos. Tenemos tantos estímulos que. Y por lo tanto, la imagen. Sí. La imagen también es importantísimo en Vicky. Lo veo yo que, vamos, me maqueas hasta las coristas, a los músicos, los tienes de sesiones de maquillaje fijo, ¿no? Pobres. Y de vestuario. Si te oyeran. ¿Y a qué razón tiene ese zagal? ¿Qué razón tiene? ¿Cómo nos marea? Pero cómo les gusta luego. Claro, se lo pasan pipa. Luego se lo pasan pipa ahí, vamos. Sí. sí, sí. Bueno, que todo el que no haya visto a Vicky Lafuente, sus videoclips en YouTube. Pones Vicky Lafuente o Vicky and the Wild, tienes tu canal, te suscribes y bueno, tienes para perderte ahí un ratito. Un ratico largo. Porque no solo tus temas, hay covers impresionantes. Hay covers, ¿no? También, de, visto por ahí de Soundgarden, Black in the Hole, he visto ahí de Nirvana. De Nirvana. Tienes de Janis Joplin, el villancico que hablábamos de Annie Lennox, un villancico con estaba grabado en el Teatro Romano. En el Teatro Romano, ahí, aquí en la calle Princesa. Ahí sí. Pero, hostia, para ahí haría falta permisos, todo, claro. Sí, nada, lo hablamos. Si todo es hablarlo y pedir. Claro. Si no pides. Si no, el que no llora no mama. El que no llora no mama. Y bueno, presentas el proyecto. Claro. Le cuentas un poco de lo que va y tal. Y les pareció estupendo, la verdad. No me extraña. Y luego una batucada y todo ahí. No. Hombre. Sé, de cuerdas, o sea, de percusión. Sonaba, o sea, el vídeo está guay, pero es que estar ahí, la gente se paraba. Porque, claro, imagínate, la música sonaba. Estábamos tocando y sonaba. Sonaba fuera, claro. Sí, sonaba, se ven fuera todo. A los curiosos, en la valla y los curiosos. Porque es que está grabado allí. O sea, no es que grabásemos. Sí, no. Y fuésemos a hacer un videoclip, sino que es una live session que grabamos allí en directo y que todo. Suena acojonante. Y claro, con el rebote de sonido que tiene aquello, era brutal. Y nos penséis que es un villancico como el Tamborilero, que no, ni el Belén va una burra, que no. No. Burras la burrada que hicieron ahí. ¿No? Sí, la verdad es que fue una pasada. Muy bien. Todos los vídeos, que como digo, tiene una calidad brutal y algo que reseñar de cada uno de ellos. O sea, cada uno tiene un detallito, dos, que hostia, esto, sus curiosidades. Por ejemplo, en Invisible, que me ha encantado, la imagen es maravillosa. Pareces un personaje cualquiera de Tim Burton. Sí. El propio Tim Burton podría haber firmado ese vídeo, seguro, a ciegas. Sí, sí. Total. Pues bueno, ¿qué hay tras ese vídeo? Pues tras ese vídeo. Sí. Bueno, por un lado, el mensaje de la canción. Que ya cuando me junté con mi amigo, el que produjo este vídeo, que es Auris Olivares en Zapatillas Producciones. Zapatillas Producciones. Sí. Pues bueno, que habla un poco de la dualidad y de tu parte más oscura y de tu parte más luminosa, pero que al final ni una es buena ni otra es mala, sino ya. Que todo tiene de todo. Y entonces fue la creación de esos personajes, que lo hice también con Sheila Lozano, que es una maquilladora de aquí de Zaragoza, el vestuario. Silvi Sanctuary, no sé Silvi, si... Hombre, sí, claro. Silvi, tenemos unas cuantas amiguitas ahí de la zona que son muy asiduas, hombre, a vestir. Claro, con claro. Silvi. Sí, sí, hombre, y es que hay mucha calidad aquí en Aragón en todos los ámbitos. Y nos fuimos a grabarlo a las Cuevas de las Brujas de Villanúa, que también pedimos ahí permisos y nos dejaron... A tope. Sí, o sea, sí. Vamos, ya que te pones, te pones. Frío. Hacía un frío, te lo digo, sí. No veas, una humedad y todo, pero muy bien. Muy bien. Luego, pues está el del anfiteatro, como te comento. El libro, ese tema es maravilloso. Sí. Has contado nada menos que una actriz de renombre como es Luisa Gabasa. La Luisica. Veterana ya del cine español. Sí. Luisa ¿Cómo surge? ¿Cómo surge? Pues yo a Luisa la había conocido a través de ir a galas de cine, de los premios Simón y tal. Habíamos coincidido en varios eventos y nos caímos en gracia, la verdad. Que no sé, pues empezamos a charlar y... Yo no sé cómo puedes caer en gracia, hija. No sé. ¿Cómo puede ser? Pues chica, con esta mujer, de verdad, que yo a la Luisa le tengo un cariño... Y cuando surgió lo de la canción, pues es que la llamé y le dije, es que solo puede ser tú. Y encantada, la verdad es que no se lo pensó tampoco mucho. Un tema duro, además. Sí. Aunque es la baladita, parece, vamos a decir, la baladita del tema más dulce a la hora de escuchar, pero tal vez uno de los temas duros que hay, porque... Sí. Dices que es... Habla sobre el Alzheimer. El Alzheimer, a ver, mi abuela tenía casi Alzheimer, mi madre tiene principios de demencia. Sí. Te sientes identificado mucho con él. Claro. Yo mis dos abuelas que ya, pues eso, ya nos dejaron, ambas dos pues pasaron la enfermedad y es una enfermedad que es muy cruel. Es muy porque cruel, olvidarte de todo, esencia, tu historia, jo. Y entonces, pues bueno, pues ahí en memoria de los que olvidaron, ahí, claro. Ahí está, y a Luisa le llegó también muy profundamente y la mujer vino encantada. Claro, es que no me extraña, además, vaya papelazo que hizo también. Ay, sí, hoy chica, y es una maravilla trabajar con ella y verla e interpretar, todos llorando, bueno. Facilísimo, ¿no? Supongo que sería facilísimo. Y todos ahí en esa casa maravillosa que encontramos. ¿Dónde fue? Ostras, creo que fue en Movera, puede ser que fuera en Movera. Movera, pues eso está aquí cerquita. Sí, aquí al lado, o sea, es que, bueno, una casa impresionante que la encontramos además a través de 1000 anuncios, creo. Sí. Una inmobiliaria, bueno. Y nada, fuimos allí, lo vimos. Y es hombre, que en la carretera, no sé si en la carretera hay varios palacetes viejos. Ay, no, sí, bueno, que no sé si sería yendo a Pastriza a la izquierda, hay uno que es impresionante. Por ahí, por esa zona, sí, que te porque metes entre los campos. Porque yo he partido por ahí, por esa zona, sí, sí. Una casa. Y la verdad es que muy bien, con la gente de la casa, majísimos, no, ningún problema, todo fluyó súper bien. Y joder, es que entre el entorno, Luisa, la canción, bueno, acabamos todos ahí emocionados en un día. ¿Qué te parece si nos emocionamos escuchando el tema? Así, así repostamos un poquito. Venga, que parece que las latas van así un poco con el calorín que hace. Claro, me parece pues, genial. Rubén, pon el tema al libro que tenemos ahí, que vamos a escucharlo para ir repostando un poquito, que esto se consume, y así la gente sabe un poquito de qué estamos hablando. Es el que estamos escuchando de fondo, además. Pues bueno, ahí lo tenemos. El libro, esto está incluido en Libre. Videoclip impresionante, ejecutado por Vic and the Wall e interpretado por Luisa Gavassa de forma maravillosa. Después, solo hay polvo, no hay porqués. Hay un libro roto que no ves. Hay un charco seco en el jardín. Hace se que se secó un viejo sapo. Gracias, gracias. Maravilloso. La verdad es que esta canción me acuerdo además que me salió del tirón. Estaba yo el día siguiente presentaba mi espectáculo este de Frida Kahlo, no sé si lo hemos hablado aquí alguna vez. No. Que tengo un espectáculo de teatro interdisciplinar, sí, con música en directo, pintura en directo. Tributando a Frida Kahlo. Eso es. Pues en la noche anterior al estreno estaba yo, que además me había prestado una colega a su casa. Y estaba yo ahí con la guitarra y del tirón me salió a las 2 de la mañana ahí. Esas noches de insomnio. Sí. Qué productivas son para el mundo para el mundo de la música, ¿eh? Sí, sí, hijo, ya te digo. Yo tengo aquí, teníamos aquí un colega que ha venido varias veces, ha tenido varios discos además. No sé si te suena una banda aquí que se llama Eternity. que entonces cantaba Raúl Bandido, Velilla Bandido, que figura ahora como Bandido, que tocó con Arrazola, con Pedro Otero, con tal, bueno. Y Víctor Bielsa se llama. Y dice, yo mejor estoy por la noche, estoy carburando y a lo mejor a las 3 de la mañana me tengo que levantar a la mesa de la cama y bajarme al estudio y ahí con la guitarra. Y ahí me casco 3 horas. A lo que me quiero dar cuenta me tengo que ir a currar. Y Ya, total. Pero es que pasa, de repente estás ahí tumbado. Ahora, ¿por qué los móviles tienen grabadora? Sí. Porque yo a veces estoy ahí que estás ahí dormido ya, toda la familia durmiendo, mi pareja y tal, y yo ahí, te pones a cantarle a la grabadora. Pero chica, y tú, es que si no se me olvida, ¿y mañana qué? Es que encima luego cuando no lo haces por no molestar, se te olvida. Se te olvida, es verdad. Y luego, ahí esto que... La canción con mayúsculas. Sí. El greatest hit. Este es el greatest hit. Y lo he perdido por tu culpa, por no despertarte. Divorcios por menos se ha habido. Por favor. Sí. Háblanos de cómo ha respondido la gente ante esos diversos sorteos que has hecho de cara al concierto del viernes que viene. Porque ha regalado CDs, puertos USB con el disco, entradas. Veo que ya está todo finiquitado. O sea, que la gente ha respondido, ¿no? La gente ha respondido. A lo que más se responde siempre es el tema entradas. Pero sí, la gente ha respondido y bueno, se van a ir. Hay un disco que se va a ir para Cataluña también. Y es que va a venir gente de fuera. Ya me han escrito un montón de gente para el concierto este. Oye, ¿qué tal? ¿Van las entradas? Tal. Digo, bueno, pues por ahora va modestamente. Bastante bien, ¿no? Lo anticipado, pero va bien. Y nada. No es poco, porque precisamente ese mismo viernes yo igual tengo 3 conciertos aparte del tuyo, que sepa que me habían invitado para ir. Tenemos a Pietro Convoque, que también tocaba. Estuviste con él en... Sí. ¿Dónde fue? En el pueblo este de Huesca, en que tocaste hace poquito. No es Siétamo. Siétamo, puede ser, sí. Vale, Siétamo. Que él tocaba otro día. Sí. Tocan el mismo día que tú, no sé cuántos. Ya. Qué pena, macho. Ya, todo a la vez. Es que, ahora, claro, de no haber nada, ahora hay como sobresaturación. Es exagerado, sí. O sea, es demasiado. Entonces, bueno, quien venga, bienvenido será. Yo, para mí es un honor teneros ahí en el público. Estoy encantada que vengáis. El viernes que viene, ese día 10 de junio, que vas a desgastar del calendario con. Sí. Porque se va a liar. Se va a quemar. Casi no se notaba la emoción en la. En las redes, ¿eh? Sí, jo, maldita sea. Esa excitación. Sí. No, ya que se acerque el día, buah, es que tengo unas ganas. Que no sabéis las ganas que tengo. ¿Han rompido alguna cuerda de la guitarra del nervio? Pues indirectamente, porque no la toco yo. No la vas a tocar, ¿no? En directo nada, es solo para componer. Eso es, sí. La guitarrita en casa para componer. Sí, yo ya estoy mejor. Muy libre. Luego estoy ahí, puedo estar ahí, pues eso. Me veis, pero con las manos arriba, claro. Así, y saltando. Y sin zapatillas. Y sin zapatillas, sí. Pero al resto les dejas que la lleven, ¿no? A Sarita, claro, y por sí. Ahí, por ejemplo, las coristas también tienen que llevar a sus zapaticos y por ahí. La gente que es puede libre. Puede llevar lo que quiera. Es libre. Son libres todos. Yo hay un mínimo. Claro. Pero ellos son libres y lo saben. Y nos lo vamos a pasar muy bien. ¿Qué tenemos que saber con respecto al concierto del viernes? Pues bueno, puntos de venta para el que no las tenga aún, precio, horarios, qué va a haber. Pues iba a decir que os va a cambiar la vida. ¿No vais a llevar chancletas? Pues podéis venir descalzos todos si queréis. Lo que pasa es que os tenéis que poner de acuerdo porque como uno lleve botas y el otro no, y ahora pudiendo saltar. Pero bueno, pues nada, las entradas se pueden comprar en aragontickets.com. Que también hay un enlace en mi página web. Sí, porque punto físico no hay, ¿no? El mismo día en sí, en la puerta. El mismo día en la entrada y ya está. Eso es, sí, punto físico. Si quieres anticipada, por internet. Ya, la verdad es que... Si nosotros, que somos un poquito así cenutrios, hemos sacado las 3 entradas, cualquiera puede. Genial. No, es verdad que se está olvidando lo físico ahí. Los físicos. Sí, nos estamos... Los heavies aún lo manejamos, las entradicas sois. De taco. Me encanta. Queremos entradicas de taco de color, de las bonicas. Esas, con la foto de la banda. La foto de la banda, el logo y... Claro, hombre, pues claro. Ya te digo, pues sí. Pero bueno, nada, por ahora pues en aragontickets.com, en mi página web también, vickylafuente.com, y si no ya pues en directo ahí el mismo día, claro. En la puerta. ¿Sí? ¿Varía el precio? Sí, anticipada son 10 euricos. 10 euricos. Que es lo que decíamos antes, que 10 euros. Que te los gastas sin pensarlo. 2 nitronas a tomar por culo. Claro, o no has salido de casa y ya te los has gastado. Claro, también, si es que, sí. 10 euricos, ya ves tú. Y hago para comprar muchísimo más grandes sin salir de mi cuarto. Ayer me gasté 140 euros sin salir. Pues mira, pues eso. Sí, sí, además vas a ver un espectáculo ahí con 9 personas en directo. Vamos, porque es una defensora de la música en directo. 9 personas, ojo. Sí. Batería, guitarras, es 1, 2 guitarras, me vas que llevas bajo. No, batería, guitarra, bajo, teclados. Teclista, las dos coristas. Las dos coristas, dos vientos, dos y vientos, yo. And my voice, my voice. Mis chiquillos. Ahí los niños. My children. Oye, que pues nos lo pasamos de lujo y es que tocan pues tan bien. Yo creo que es la magia es al pasártelo bien. No porque en un país como este o te lo tomas así o es. O pasártelo bien. O papá, date cabezazos con la pared. Últimamente no es muy. Oye, te digo. Pero además es que tocan tan bien que cuando. Yo es que. Estás ahí, estás rodeado de toda esa música y todas esas vibraciones y lo hacen todo como lo tienen que hacer afinado, ¿dónde lo tienen que afinar? Dios, claro. Y es una maravilla. Y es una máquina, no lo te lo da. Es una máquina, oye, no te lo da. Y tú con lo bien que manejas el inglés, ¿no te ha dado el impulso ese de decir, hostia, me voy a mover fuera? Sí, también. Me ha dado. ¿Y qué ha pasado? Bueno, pues no lo sé, poco a poco has sí movido que. ¿Has hilos? ¿Has hecho algo? He movido alguna cosilla, no tengo tantos contactos. A ver, yo soy una personica de a pie. Claro. Que estoy yo soy de Zaragoza, me fui a vivir a Huesca y hago lo que puedo porque me lo muevo todo yo. No tengo tampoco mucha. ¿Sabes? Entonces, pues bueno, vas descubriendo. Chinachana. Vas conociendo gente, vas tirando de hilos, vas viendo una puerta que se abre y entonces tiras para allí. Claro. Tal. Y luego las decisiones todas recaen sobre mí. Nadie me dice, pues ahora vas a ir a tocar allí y ya está. Y pues no, porque me lo busco yo, me lo monto yo, como el concierto del viernes, que todo es, la producción es mía. Entonces, pues bueno, se agradecerá que la gente venga y aporte su entradica, su económica entradica de 10 euros para poder cubrir todos los gastos que supone un evento así, que la gente yo creo que no es consciente tampoco del. Ahora, antes de que nos vayamos, a micro cerrado, después de acabar la entrevista, cuando esté sonando musiqueta, tal y cual, haremos un circular de un par de vídeos tuyos a esa base de datos míos que tengo. Venga, genial, claro que sí. Vamos a dejarlo así. A ver qué pasa. A ver qué pasa, claro que sí. Genial, genial, me encanta, a tope. Futuro inmediato, el más inmediato es el próximo viernes. Sí. Del que hemos hablado, 10 euritos. ¿A euritos. Partir de qué hora? Porque a las 8. 8 de la tarde se abren puertas. Se abren puertas, entonces ya puedes ir ahí a coger las entradas. A coger si no las has cogido antes. A echarte unas birritas antes. Eso porque es. Saldrá, porque tocáis solas, o sea, sí. Solo la banda, no hay sí, teloneros sí. Ni nada, ni nada. Sí, no podía hacerme cargo de más. No se puede, ya está bien. Sí, sí. Sobra material. Así sí. Nos dará tiempo luego y nos a cenar tranquilamente. Claro que sí, claro, que es importante comer es importante. Para luego irse. Claro, claro, y luego echarte unas copicholas. Eso es, claro que sí. A partir de las 8 abierto, me imagino que saltaréis a tocar sobre las 9 o así, ¿no? Me imagino, 8 y media. En principio está para 8 y media. 8 y media, mejor todavía me lo pones. Sí, entonces. Pues, para antes, un poquito antes de las 10 estaréis todos libres ya. Ay, qué bien. Y podemos ir a cenar, a beber, comentar y eso. Todo. Para esperar un ratico para pedirte autógrafos y. Sí. Ahí me voy a quedar. Yo creo que acabaré el concierto y no desde el escenario al público me bajaré. Yo total. Nunca he sido de que me firmen autógrafos, pero como te conozco personalmente ya, yo ya estoy contento. Yo no oye, necesito pues firmas ninguna. Aquí la pared. Ya, no me hace no, ya te entiendo yo, ya. Sí. Me jode que me garrabete en los discos. Así, ya, mira, claro, soy muy raro, soy un poco. No, hombre, pero dices, hombre, está tan bonito maquetado. Y aquí ahora me pinta y. Y bueno, ese futuro un poquito más allá del día 10. ¿Tenemos alguna fecha más? El con. ¿Planes entrar a estudio? Porque estáis ya preproduciendo el disco. Claro, pues sí, bueno, con Vicky and the Wild tenemos el 9 de julio en Nocte, en Graus. El 28 de julio en Pirineo Sur. Y pendientes de alguna fecha más que no puedo decir, porque claro, hasta que no te la confirman no la claro, puedes decir. Claro, no puedes decirla porque. Claro, con otros proyectos ya de covers y tal, sé que tengo otras cositas, pero eso lo podéis encontrar en mi web también. Y en mis redes. Tus que, proyectos de covers. Eso es, que dio mucho la brasa. Sola con una guitarra, sola con un bajista. Tenías una con un chico tocando el bajo, o sea, nada más, que era el tema de. Sí, de Alfonsina y el Mar. Alfonsina y el Mar. Eso fueron live sessions sí. Que hice para presentar a mis músicos. Impresionantes. Sí, entonces quise ponerlos en valor. En verdad esos vídeos están hechos para poner en valor al músico en cuestión. Y ya está. Y ya está, entonces era voz, guitarra o voz. Pero así hay una calidad brutal, sí, de sonido, de todo, de imagen, sí. De, o sea que sí, hasta sí. Un triste ensayo te lo tomas allá al. Total, todo en serio al máximo. Me echo muchas risas. Menos cuando vienes aquí, que aquí no se puede ir en serio, porque esto no es así. Pero es que esto me tomo muy en serio ponerme echarme estas risas. Claro, es que es muy serio. Lo de claro, reírse es muy serio, también, es muy serio. Jugar es muy serio. Claro. Pues nada más, lo que quieras añadir. Pues nada, pues que espero veros a todos y a todas allí el 10 de junio en el Centro Cívico de Ericias, porque de verdad, o sea, que va a arder, yo por lo menos. Yo. Tú ya llevas unas semanas en combustión. Hombre, llevo toda la vida, macho, que yo no sé, debo de ser de Kevlar o algo, porque no me quemo, me acabo quemando. Y mira que da para... Como yo también. Sí, sí. Y eso es similar. Pero bueno, que con muchas ganas, ahí avance del próximo disco, vamos a estar todos ahí dándolo todo y por fin vamos a poder estar de pie saltando, bailando. ¿Sabes? Así, o sea, que bien. Esto no podía irme sin gritar, ¿vale? Ay, pues bueno, pues nada. Vamos a acabar con Invisible. Genial, me encanta. Que se lo recomendamos a nuestra amiga Piratilla, que dice que es muy fan de Tim Burton, que la tenemos por aquí por WhatsApp, nos ha mencionado. Pues yo soy muy buena boda de esta chica, te está diciendo. Qué bien. Pues ya sabes, Piratilla, el día 10, el viernes que viene, en la rotonda de Delicias. Y ahora vamos a poner Invisible, que si lo buscas en YouTube vas a flipar en colores como fan de Tim Burton que eres, te lo aseguro yo. Hoy un vamos placer. Con ello. Un besico. El placer ha sido nuestro. Vicky. Gracias. Dale, dale caña Invisible. Le damos. Hala, y vamos. Gracias, Vicky. Gracias, gracias a ti también. Chaito. Hasta el viernes que viene. Not sure. Not sure. You see. Go. Hold my spirit, babe. Embrace. is the power that we hold. Flow within me, we might not be together when we fall. You're my purest mischief, you're my greatest relief, you're the song that I need, babe. We've got to love. I'll hold you softly. We'll ignite the fire of our souls. Grow all within me. We might not be together when we fall. 'Cause you're my purest mischief, you're my greatest relief. Keep going deeper and deeper into the cave. Ignite flammable, devouring flames. Wild and untamed, turning the crazy into sane. Forgetting your name, becoming one and letting go of all the shame. I'll take you under, I'll take you higher. Burning the fires of desire with intentions to inspire. So flow over rocks with the persistence and break down the walls of the resistance. Our magical form is our existence. You're my purest mischief, you're my greatest relief. You're the song that I need, babe. Bueno, chavalote, lo que habéis escuchado es Invisible, ¿eh? El tema del que estamos hablando, del cual ha hecho Vicky un vídeo maravilloso que, como hemos comentado, podría haber firmado el mismísimo Tim Burton. Y si no lo hubiese firmado, es porque es gilipollas, porque las cosas como son, porque aquí hay calidad. Para dar y vender, por no decir a diestro y siniestro, que da facilidad al chistecito de los cojones. Vamos con más cosas. No dejamos las bandas lideradas por voces femeninas, pero en esta ocasión nos vamos con algo muchísimo más agresivo, y es que desde Maldito Records nos llega lo nuevo de los gallegos Blood Hunter, que para esta nueva obra han contado con importantes cambios en su formación. Y es que Marius Iliopoulos, joder, estos griegos, macho, qué nombrecitos tienen, el que es miembro fundador de los griegos death metaleros de Nightrage, ha pasado a formar parte de la banda, dándole mayor empaque, si cabe, a la banda, liderada por la poderosa voz de Diva Satánica, que ya sabéis que desde el pasado mes de septiembre forma también parte de las brasileñas Nervosa, amén de haber sido la primera en participar en La Voz de Antena 3 con voces guturales. que dejó a la gente ahí patidifusa. Knowledge was the price, el conocimiento fue el precio. Es el título de este tercer disco del que extraemos un tema como este, Never Let It Rest. Es que no hay que dejar descansar a nadie. Nunca, ¿eh? Que nos sirve para apreciar lo potentes que vienen estos gallegos llamados Blood Hunter. Ahí lo tenemos, un sonido totalmente diferente. Es lo bueno que tiene este. Continuamos con algo más. Sim, este soy M4. Ahora. Es una putada, ¿eh? Bueno. A ver, baja todos los micros y súbeme el mío, ¿no? Mío, que es el 2. Ahí, ahora sí. Ahí, correcto, venga, ahí estamos. Decía yo que yo no me oigo, no puede ser. Si no me oigo yo, no salió. Pero bueno, que continuamos con algo más de metal extremo, y es que la banda liderada por Ron Mertz, que es el encargado de componer, poner voz y tocar el bajo y guitarra en el proyecto que nos ocupa, un tipo que solo le ha faltado la batería para hacerse un Burzum. Un Burzum es una banda del black metal que solo hay un gacho. ¿Para qué? Se lo hace todo. Yo me lo guiso, yo me lo como. Y es que tras ese kit tenemos a Janis Nijenhuis. Estos nórdicos, qué nombrecitos tiene. Un tío realmente pletórico, que se lo ocurra brutal. Azastra es el título de un disco que hace el cuarto en la discografía de la banda, que ha publicado el pasado mes de abril el sello Massacre Records. Azastra también es un canto a la esperanza en un mundo que está en llamas, literalmente, con un cambio climático que amenaza cerca, la evolución social, los nuevos regímenes autoritarios y las secuelas que han dejado una pandemia centran las letras del álbum. Neon Guts es el tema que os dejamos para conocer lo nuevo de los alemanes, Blood Red. Bueno, solo teníamos esos dioses de neón incluido en Ad Astra, esa derivación de latín que nos dice que es el camino a las estrellas y es un canto a la esperanza ante toda la vorigen chunga que estamos viviendo los días de hoy, según estos tipos alemanes llamados Blutfried. Sangre roja, como es la sangre de los de verdad, el azul ni es sangre ni es nada. El último apunte al metal más duro y cafre lo hacemos con el trabajo independiente de una banda procedente de Nueva Zelanda que nos llega vía Metal Devastation Promotions. Una banda que debutó el año pasado con un EP de 6 temas y que el pasado 1 de mayo ponía en circulación su primer trabajo de larga duración. 14 temas que apenas alcanzan los 39 minutos de auténtico thrash death metal, con un groove aplastante. Impressions of Chaos es el título de este álbum, que, del cual extraemos un tema como este March of the Anvil Hammer, que bien podría ser el himno de estos desalmados procedentes de las Antípodas, llamados precisamente así, Anvil Hammer. Bueno, ahí lo teníamos, March of the Anvil Hammer, incluido en Impressions of Chaos, el álbum, el nuevo trabajo de estos tipos, bueno, el debut de estos neozelandeses llamados Anvil Hammer. Y bueno, volvemos al norte de Europa para adentrarnos en el fantástico hard rock de una banda que tiene un sonido de lo más particular, donde el hard rock y la psicodelia se dan la mano para llevarte a mundos únicos, como el de la Isla de la Sabiduría. Pues ese es precisamente el título del tercer trabajo de la banda, que es el que nos ocupa, Isle of Wisdom, una obra maravillosa que vio la luz el pasado 8 de abril de la mano de Napalm Records, un trabajo de atmósferas fantásticas y de acción y de ciencia ficción, producido entre Lynn Fijal y Vilma Colling, esta última que ha trabajado para gente tan dispar como Arch Enemy, Celine Dion o ABBA, de los cuales su teclado es el que se ha usado para la grabación de este disco. Y con el que nos marcamos un viaje a Illusions Gate, un portal maravilloso para conocer el peculiar mundo de estos suecos llamados Alas, y que suenan así de bien. Out is behind. cosa impresionante, cómo suenan alas. ¿Tú lo has estado escuchando, Rubén? Sí, mientras miraba el Facebook, sí. Un sonido, un sonido psicodélico, retro, sí, total, muy realmente impresionante, tío. Esto le gusta, yo creo que a mi compañero David Vampiro. Sí, sí, suena impresionante. Alas. Es su tercer disco ya. Igual hasta puede hablar. Ay, sí, ay, claro. Sí, ay, sí, ay, sí, me escucho. Ay, Vampiro, esa voz. ¿Qué tal, Armero? Civilina. ¿Cómo lo llevas? Bien, aquí estamos, mira, haciendo hoy, radio. Hoy haciendo radio un ratico. Hemos estado con la Vicky aquí, sí, cascando, bebiendo. ¿Me has levantado al socio? ¿Mañana me lo devolverás? Sí, o... No, lo tienes ahora vale, en unos minutitos será tuyo entero. Yo creo que no voy a volver más. Ya no vuelve a Senderos del Rock, está estresado. Lo llevas acostumbrado a hacer yo creo que una al revés, radio más sí, va más relajado. Demasiado relajado, ¿verdad? Va más relajado, sí. Sí, pongo el piloto automático. Pim, pam, bueno, pues, joder, pues es sencillísimo. Trabajamos todo en digital, pues, imagínate. Sí, sí. Bueno, después de escuchar esta isla de sabiduría que es Isle of Wisdom, el nuevo trabajo de los suecos Alas, bueno, vamos con el tema final, el penúltimo, antes del clásico. Cruzamos el charco hasta la californiana localidad de San Diego, de donde surge una nueva banda que apenas tiene 3 años de vida y que ahora nos ofrecen su ópera prima, un debut de larga duración donde nos demuestran que lo suyo es el hard rock sin florituras, de riffs poderosos, auténtico músculo sónico, inspirados en los sonidos de grandes bandas de los 70 como los primigenios Saxon o AC/DC. Y también otros como Grand Funk Railroad están entre sus grandes influencias. Un disco que nos llega por mediación de la agencia Online Metal Promo y que vio la luz el pasado mes de mayo de la mano del sello Animated Insanity Records. Lleva el título de Heathens y de dicho debut os dejamos con una muestra que te anima a echarte a la carretera como es este Riding Easy. Una banda sin duda a tener en cuenta como es la de estos californianos llamados Fórmula 400, como diría en mi pueblo, o Fórmula 400, como dirían los de allá. Así que dale ahí a la tecla, Rubén, y nos vamos con estos Fórmula 400 que vienen de allá, de San Diego. Allá toma púbulo. We'll be right back. Impresionante cómo sonaban estos norteamericanos, californianos, ellos procedentes de San Diego. Y bueno, ¿qué podemos decir? Fórmula 400, que no es ni la 44 ni la quinta. Nada, súbele un poco el micro aquí al vampiro, que también es... Espera, espera. A ver, David. ¿Ahora? Ahora, okay. Hostia, qué bien se te oye ahora. Sí, ahora con el micro abierto se te David, David ha mejorado... Mucho. La tonalidad de su voz ha mejorado. Voy a tener que contratarlo de comentarista también, así, sí. Estoy ahora... A Der Vampir. Ahora que ya no... No dobla Constantino Romero a Darth Vader. Para la siguiente me podían llamar a mí. De actor de doblaje, claro, claro. Yo soy tu padre. Yo soy tu padre. El que bebe cerveza. Bueno, tenemos el clásico. Hemos dejado. Lo que habéis escuchado era el debut de estos norteamericanos llamados Fórmula 400. Joder, que esto de los numéricos en inglés, no te creas tú que no se mueve. Claro. Uy, yo me pierdo entre el 100, el 1000, el 2000, madre de Dios. Ya te leías a hablar y parece chiquito, ¿verdad? Sí, sí, pues, el de la calzada. Heathen se llamaba este debut y Reading Easy, el Rodando Fácil, el tema que habéis escuchado. El clásico, ¿verdad, Javi? Hoy hay que ponerlo de forma obligada. Hoy vamos a dejar las efemérides para otra ocasión, ¿verdad? Sí. Esta mañana Javi y yo, Javi Retro y el Armero, hemos estado dándole el último adiós a un compañero que tuvimos colaborando con Senderos del Rock durante un tiempo, aproximadamente un año aproximadamente. Una persona que todos los que tenemos los 40 y tantos para arriba crecimos escuchando su programa, que lo hacía en Radio Heraldo. Exacto. En mediada de la década de los 80, mitad 80 hasta finales, hasta finales, creo. En Radio Heraldo se llamaba 2112 Estación de Rock, en conmemoración a aquel disco, el cuarto trabajo de Rush. Wow, de los una maravilla ese disco. Rush. Uh-huh. Y con él, con ese tema empezaba con el 2112, sí, que sí. Duraba 8 o 9 minutos, 20 minutos divididos en 6 o 7 capítulos. El primero era Temple of Syrinx. Bueno, era la introducción instrumental, luego Temple of Syrinx y luego sería ahora. Pues eso es lo que vamos a poner. Vamos a poner esa introducción, el 2112, bueno. Y el Temple of Syrinx. Los pone el Armero, extraído de aquel mítico trabajo que vio la luz en un lejano ya año de 1976, cuarto disco de los canadienses. Podemos usarlo también como tributo a Pearl Heart, que también murió hace poquito, hace el año pasado, ¿no? No hace batería daño. De Rush. Exactamente, y bueno, ya con ello la banda dijo adiós definitivamente, claro, pero la repescamos ahora en tributo tanto a Neil Peart como a Jesús Penón, que, como bien he dicho, ha sido uno de los grandes de la radio rock zaragozana y que ha sido compañero de este programa, que lo tuvimos de compañero, que le cedíamos su espacio en la última media hora, joder, que lo iniciaba con esta intro, que es la que vamos a usar para acabar como clásico de la semana, y que la pone el Armero desde su portátil y que suena así de bien. Hey. Que la tierra te sea leve, Jesús, allá donde estés. Clasicazo de la semana dedicado en tu memoria, por supuesto. Con los canadienses, que tanto te han marcado. Ras. We'll be right back. Pues va aquí la canción, tenemos a la sintonía. Estamos aquí tan a gusto, bebiendo, platicando y demás, que se nos va. Bueno, chavalotes, que esto se acaba, que nos vamos. Será hasta la semana que viene. Nos visitan los catalanes de Alianza, que tocarán ese sábado en Utopía. Y recordar que el viernes tenemos aquí a la maestra de ceremonias, aquí a Vicky La Fuente y sus salvajes, que estarán en la Rotonda de Delicias desde las 8 de la tarde. A las 8 y media más o menos empezará el concierto. Pero, a las 8 ya podéis adquirir las entraditas, al que no la tenga, echar unas birrillas para ir refrigerando las cuerdas vocales y dejarosla después. Todas esas cosas. Muy bien, y a gozar. ¡Nos vamos! ¡Hasta la semana que viene! ¡Sed malos, que es más divertido! ¡Y larga vida! ¡Al rock and roll!